Gente de zona, Keiko, una vez más, y Alexander. ¿Quién eres tú? Mando Bro. ¿Quién eres tú? Vamos allá. ¿Quién eres tú? Para pagar a lo que están hablando. Dale, si yo supiera lo que piensan de mí. Oh.